antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Charlize Theron es premiada por su aporte al cine. Como parte de la ceremonia de los American Cinematic Awards, la protagonista de Blancanieves y El Cazador fue galardonada por sus contribuciones a la industria, reconocimiento que la sorprendió muchísimo, ya que se enteró en ese momento de que ella era la estrella de la noche. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.